Estamos en comunicación con Rafael Klecher. Hola, Rafael. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal, compañero? Bueno, en principio muchas gracias por atendernos. Queríamos conversar con vos pensando este tema, bueno, el asesinato de César, el asesinato de Iki. Por un lado la cuestión judicial, la herramienta judicial, podemos pensar en Jujuy, la represión policial, los manteros, represión en La Plata el año pasado, a marchas de trabajadores, represiones más pequeñas, ¿no?, a los integrantes de una murga en pequeños espacios, y también la represión terciarizada a través de los matones y sicarios ligados siempre al partido de gobierno. ¿Cómo ustedes evalúan este escenario en términos de disciplinamiento social, de represión a las organizaciones populares? Bueno, en principio hay que marcarlo dentro de un programa que lleva adelante de ajuste el gobierno, y hay ajuste, de saqueo, de aplicar su programa de derecha, de bajar salarios y que la crisis lo paguen los trabajadores, digamos. Ellos necesitan de alguna forma condicionar la vida de los trabajadores para su objetivo final, que es acumular riqueza. En esa situación saben que hay resistencia por parte del pueblo, de los trabajadores, que no nos vamos a quedar quietos. Para eso utilizan artimañas de todo tipo y, por supuesto, planes de disciplinamiento, de control social y de represión, como bien vos decías recién, tanto selectiva como general. Creo que ahora estamos en una etapa muy selectiva de represión, por un lado, y por otro lado, un disciplinamiento en los territorios muy importante a través de la tercerización de la represión, que se da a través de cooperativas truchas que son parte del Estado, donde se discute en los pabellones de la penitenciaría la política territorial. Son todos zampones, son todo parte de un engranaje de disciplinamiento social. Y bueno, después termina trabajando, y en todos los territorios tenés la misma fórmula: policía que libera la zona y entrega los fierros, bandas político narco con cooperativas truchas, y por supuesto con el poder judicial, donde les garantizan impunidad. Bueno, todo eso tiene que ver justamente con eso, con un disciplinamiento social en los territorios, y aquellos que levantan un poco la cabeza, como tanto como César como Iki, tienen a las banditas funcionando para ello, y bueno, terminan matándolos. Vos decías hace un tiempo, creo que a propósito de lo de Iki, que decías las organizaciones no estábamos preparadas para hacer seguridad en una asamblea en un barrio. No. Sí. ¿Cómo están pensando ahora en este nuevo escenario, ¿no? ¿Cómo se reconfiguran ciertas prácticas en función de cuidarnos entre nosotros, digamos? Bueno, nada, lo que fuimos, esto en la práctica lo fuimos aprendiendo. Toda movida en los territorios tiene que ser masiva y en unidad con otras organizaciones. No pueden ser un militante suelto haciendo de Robin Hood, digamos. Tiene que haber un aparato de seguridad importante, en sentido de una seguridad participativa de todos los vecinos. Los vecinos tienen que entender, son conscientes que las prácticas militantes tienen que ir ligadas a una práctica de auto de cuidarse y de cuidar al resto. Por eso ahora sí las asambleas cuentan con no podés llegar a cualquier hora a la asamblea, tienen que estar bien distintivas, tienen que ser masivas, y por supuesto tenemos que estar tener un cuidado. Ahí pasó en Florencio Varela, que una compañera abrió un merendero y los punteros la secuestraron durante 4 horas, la llevaron a un descampado, la cagaron a trompadas, y bueno, después la encontramos a la compañera. Inmediatamente, ¿qué hicimos? Digamos, organizamos a los vecinos y con solidaridad a otros barrios le caímos en movilización a la casa del puntero y se la prendimos fuego. Son esas cosas que implican que actuar en el momento, ser masivo, ser consciente de lo peligroso y el cuidado que hay que tener en los barrios. Así que bueno, son cosas que vamos aprendiendo. Lo que no tenemos, claro, ahora me acuerdo, es el manual de cómo intervenir en esta etapa donde hay una fuerte presencia estatal y a través de ampones, digamos. Porque las cooperativas, generalmente los punteros de los barrios hoy son presidentes de cooperativas y reciben por parte del Estado guita para decir que hacen obras o lo que sea, y en realidad no hace nada, tienen a los matones ahí en la esquina, digamos, controlando socialmente. Vos decías al principio de la nota que toda esta represión se se relacionaba, ¿no?, con el ajuste, que un ajuste muy salvaje que el gobierno viene llevando adelante. ¿Crees que hay condiciones políticas para esta profundización del ajuste que parecería que no se frena, y cómo se le para la mano, ya por ahí en términos generales, cómo se le para la mano al plan de, sí, del sector dominante que ejecuta su gerente Mauricio Macri? Mira, a diferencia de otras épocas, hoy es el movimiento obrero que está encabezando la pelea y tiene la fuerza como para poder torcer el brazo al gobierno. Es como decíamos la otra vez cuando fuimos a la CGT, que tuvimos un encuentro que nos prestaron el salón, y tuvimos un encuentro de trabajadores de la economía popular. Los compañeros que luchan por vivienda, que luchan por educación, que luchan por una mejora ambiental, que luchan por su territorio, que luchan por derechos, digamos, necesitamos un paro nacional. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo que también necesitamos nosotros un paro nacional? ¿Somos de los trabajadores? No. El paro nacional se necesita para, y necesitamos un paro nacional y meter las reivindicaciones populares, es decir, no solamente laborales. Nosotros necesitamos un paro nacional de trabajadores que aplique un programa y que salga por, y que la crisis la paguen los empresarios y que el gobierno revierte esta situación. Necesitamos, yo creo que hay excelentísimas condiciones para trabajar por la unidad, excelentísimas condiciones para la movilización popular. Lo que falta es quién concentra, quién conduce todo este sector, toda esta lucha popular que está en cierne. Por abajo se viene cocinando, y muy importante, la movilización, la bronca. El tema es quién le pone el programa a la bronca. Me parece que es muy importante, de alguna forma, y creemos que son los trabajadores, son los laburantes organizados los que pueden poner el programa y pueden representar. No como una cuestión de vanguardia, sino donde hoy se concentra la posibilidad de poder hablarle e interpelar al conjunto. Así que es muy importante lo que pueda empezar a partir de la semana que viene. Me parece que somos inteligentes y podemos enhebrar y podemos proponer e interpelar muy claramente a los sectores populares, los laburantes podemos de alguna forma empezar a cambiar la situación. Rafael, volviendo al juicio a los compañeros Lito Borello, Luis de Lía y Bordón, ¿cómo imaginan, si es que lo han estado pensando, el accionar de la justicia federal al respecto? Y a nosotros nos tiene muy preocupados. La verdad nos tiene muy preocupado el juicio, creo que tenemos que, como nunca, inundar de solidaridad y rodear a los compañeros. Parece que van a ser un ejemplo. Creo que si los compañeros, digamos, la justicia les cae con rigor, va a abrir la puerta a que muchos compañeros también entren en esa situación. Digamos, hay que pararles la mano, hay que frenarlos, hay que, como se dice, hay que torcerles el brazo. Parece que tenemos muy, muy, muy fuerte la solidaridad, rodearlos y no permitir que la revancha de clase y el odio de clase que tiene la clase dominante caigan sobre los compañeros. Bueno, Rafael, te agradecemos mucho tu tiempo. Seguramente te vamos a estar llamando en futuros programas. Un fuerte abrazo desde acá, desde todos los compañeros. Gracias a ustedes, como siempre estando ahí al frente. Muy bien.